CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con lo que fue la Comisión de Legislación de Trabajo en su visita al departamento de Rocha. Estuvimos hablando con legisladores sobre cómo les había ido en relación a la convocatoria a los pescadores artesanales de ese departamento. Y bueno, decíamos hoy en los titulares del informativo de la mañana, pero no lo desarrollamos, lo vamos a desarrollar ahora. Según con quién hables, la lectura que hacen es distinta. No sobre algunas situaciones puntuales como el tema de la buena relación con la, o la mejor relación con las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, que con el director anterior que renunció en el mes de diciembre, porque ya lo habíamos hablado con los propios pescadores y nos decían que con Coronel, que era el director anterior, tenían muchísimos problemas de relacionamiento. Ahora han mejorado. Pero sí con lecturas, por ejemplo, del papel de la Intendencia de Rocha, porque los legisladores estuvieron reunidos con los pescadores, pero también estuvieron reunidos con Alejo Umpierres, el Intendente de Rocha, y algunas de las autoridades de allí del departamento. Y ellos habían marcado cierta persecución de la Intendencia, que de los legisladores del oficialismo no lo ven como tal, y de los legisladores del Frente Amplio sí consideran que puede darse una situación no de persecución, pero sí de una situación de mal relacionamiento. Los trabajadores, los pescadores habían denunciado que muchas veces aparecían las redes cortadas y que siempre aparecían las de algunos pescadores en concretos y no las de otros. Bueno, una situación compleja. Está el tema de los permisos de pesca, está también algunas otras necesidades de las cuales hablábamos con los legisladores. Vamos a escuchar primero a la diputada María Eugenia Rosselló, del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Trabajo, que entre otras cosas decía, dentro de estas situaciones que tienen que ver con otros planteos que se hacen, que muchos de ellos manifiestan la necesidad de poder llegar a jubilarse, porque con los años de trabajo que tienen no llegan. Y muchos tienen pensión a la vejez, y nada más que eso. El planteo que hicieron, dice Rosselló, es ver si se podían jubilar. Lo que le transmitieron ellos, dice Rosselló, es que para poder jubilarse tienen que hacer años de aporte, porque habrá que buscar alguna fórmula, pero años de aportes tienen que tener, porque alguien que no tiene aportes al BPS es imposible que se pueda jubilar, según marcaba la legisladora. Vamos a escuchar lo que decía la diputada María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Trabajo. Con la Comisión de Legislación Laboral, que fuimos a reunirnos con los pescadores artesanales del Puerto de los Botes, quienes nos habían planteado ya en una instancia en que concurrieron a la comisión en el mes de diciembre algunas situaciones que estaban atravesando. Y bueno, decidimos ir como comisión a ver esas situaciones y a poder reunirnos con las autoridades también departamentales a fin de que nos puedan dar un pantallazo de la situación. ¿Qué pudieron contactar? Porque ellos hablaban de unas situaciones de complejidades. Creo que había cambiado la relación con la DINARA cuando cambió presidente. ¿Eso fue lo que trasladaron? Sí, la situación con la DINARA cambió. Hubo un cambio positivo para mejor en cuanto a eso, porque se cambió el director y el director actual es mucho más cercano y tiene mucha más empatía con los con este tipo de trabajadores. Es un colectivo muy especial de los pescadores artesanales. Y entre otras cosas, ellos nos plantean la no cobertura en la seguridad social, que es un gran tema que ellos tienen. Pero claro, nosotros le comentábamos que es muy difícil quien no hace aportes en Uruguay poder tener algún beneficio jubilatorio a futuro, porque todos sabemos que es una cuestión de solidaridad intergeneracional y además no hay seguridad social que resista dar jubilaciones sin un aporte previo. Estuvimos asesorándonos al respecto del pago de monotributos, algunos monotributos MIDES, a fin de que puedan tener cobertura social y poder tener beneficios a futuro en ese sentido. Y luego con las autoridades estuvimos hablando, bueno, de los temas que nos habían planteado, de irregularidades en cuanto a la pesca ahí del Puerto de los Botes, que ellos es un lugar de subida y bajada de las barcazas, donde ellos lanzan las redes para pescar camarones, y como es una zona que está contemplada como por precaución, medio ambiente, es una zona donde no se puede tirar red por una cuestión de medio ambiente. Las autoridades les piden que, bueno, que ellos hagan la pesca a unos 10 kilómetros de profundidad y, bueno, y todas las complejidades que eso les conlleva, ¿verdad? Pero bueno, creo que tuvimos unas dos lindas instancias donde quedó un poco más clara la situación. Y bueno, y para eso estamos, ¿no? Los legisladores, para escuchar y para ir a conocer la realidad de todas las personas que vienen a Uruguay. Y hablamos también con el diputado y presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, Gabriel Otero, del Frente Amplio. La lectura es distinta desde el punto de vista del análisis sobre la intendencia, como decíamos. Y otro de los planteos que se hizo por parte de los pescadores que Otero desarrollaba tiene que ver con el uso de los amarres del puerto de La Paloma, que hoy en día no los están pudiendo utilizar, no tienen espacio, se ha priorizado a otras situaciones, a otras instancias vinculadas al puerto, y creen los pescadores que deberían tener amarres allí en el puerto de La Paloma. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gabriel Otero sobre esta comparecencia de los pescadores artesanales en las localidades en donde ellos estuvieron, en el departamento de Rocha, y también de la reunión con el intendente Umpierres. Estuvimos con la Comisión de Legislación del Trabajo, con los trabajadores, con los pescadores artesanales de la zona de Puerto de los Botes, en Rocha, y también estuvimos en el puerto de La Paloma. En diciembre habíamos tenido la visita de los trabajadores artesanales organizados de la zona de Puerto de Botes, donde manifestaron distintos problemas que los tenían preocupados porque condicionaban justamente su trabajo. Uno, y quizá uno de los más importantes, era el relacionamiento con el director de Dinara hasta ese momento, el señor Coronel, con el cual no habían podido tener ningún tipo de diálogo fructífero a efectos de regularizar permisos y con eso mantener su fuente de trabajo. Una negativa permanente por parte de las autoridades de Dinara, que cuando cambiaron estas, hoy en día el señor Coronel no es más el director de Dinara, se pudo profundizar ya un acuerdo, se pudo llegar a un acuerdo, el cual hoy están regularizados, todos tienen su permiso de pesca, todos están con eso teniendo determinada tranquilidad para, bueno, justamente hacer su tarea. Lo otro que les tiene preocupados es el tema del amarre de botes. Ellos sí tienen la intención que las amarras en el puerto de la Paloma serían lo ideal. No han logrado acceder hasta ahora por distintas circunstancias. Y bueno, eso también lo están negociando y se está viendo con las autoridades competentes del puerto de La Paloma, con Dinara, para que los pescadores artesanales puedan acceder a tener amarras ahí en el puerto, como ya tienen otras empresas pesqueras que son semi-industriales y que van a océano, ¿verdad? Intentan tener ahí el amarre. Por otro lado, también estuvimos con el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, y su equipo, el señor Martín Rodríguez, el director general, tratando temas también de los pescadores que tienen que ver con las condiciones del uso del espacio donde bajan y suben las lanchas, y que se pueda convivir de una u otra manera con el entorno, que es en un área protegida, que es en un área donde también hay muchos campos de propiedad privada, y también en verano hay mucho bañista cercano que, bueno, compromete un poco la tarea. Vamos a hacer el seguimiento de esta situación, que hasta ahora, con respecto a diciembre, mejoró, pero que necesita verse con un poco más de cercanía para seguir mejorando la calidad del trabajo y de vida de los trabajadores de la pesca artesanal. Algunas puntualizaciones a hacer. La idea es ahora citar a las autoridades aquí en Montevideo para poder seguir profundizando en la temática que pudieron recoger de los pescadores, ¿no? Más allá de la municipal que labraron con el propio Umpierres allá en el departamento de Rocha. Allí en los pescadores artesanales también está el tema de los recolectores de cangrejos, que hablamos con ellos, recuerdan, cuando estuvieron en diciembre, estuvieron primero los recolectores de cangrejos y después también estuvieron los propios pescadores del departamento de Rocha, en comisiones en el Senado, además de diputados, y lo que sobre todo marcaban ellos es que los permisos de pesca cada vez son más cortos. En el caso de los cangrejos, muchas veces le dan permisos de pesca mucho más tarde de lo que le estaban dando años anteriores, y cuando salen a buscar los cangrejos, a los pocos días se declara la marea roja y tienen que volver a salir. Y si ellos no entran a trabajar, si no hacen la diaria, no cobran, entonces no tienen ingresos. Y esos ingresos cada vez son menores, muchas familias viven, miles de familias viven de esto, y es uno de los temas a trabajar. Porque ellos marcaban, por ejemplo, que en el mes de noviembre, tenían que haber empezado los preparativos para la pesca del cangrejo en el mes de noviembre, y la empezaron mucho después. Y que se decía que cangrejos no había, y ellos veían que cangrejo había y lo notaban en la recorrida en el agua, por lo tanto producto había en cantidad como para poder sacar. Supongo que esas diferencias en la hora de la lectura serán parte de lo que la propia comisión tendrá que analizar con las autoridades en las próximas semanas. Hacemos la pausa y volvemos. Otro de los temas que titulábamos en el informativo, pero tampoco desarrollamos, lo vamos a hacer ahora, tiene que ver con el proyecto de ley que presentó el diputado Perrone en la Comisión de Constitución y Legislación, vinculado al tema de violencia en el deporte. Hay un proyecto ya del diputado Pedro Gidonián, con quien ya habíamos hablado de la temática, y en ese sentido la propuesta ataca distintas situaciones de violencia y también la xenofobia. El diputado Perrone dice que el del proyecto de ley es un poco más simplificado, abarca menos, pero considera que es más contundente y firme también, y podría ser más rápidamente aprobado, teniendo en cuenta que lo que hace es agregar el tema vinculado justamente a la violencia en espectáculos deportivos, del Código Penal, que también se pene cuando se generan hechos de violencia por adhesión deportiva, ya sea por situaciones de violencia directa o cartelería o banderas haciendo referencia a muertes o a enfrentamientos en trinchadas, y también en relación a la profesión, para proteger un poco también a los futbolistas y a los jueces, a los árbitros de fútbol. En ese sentido, trabaja con la Comisión de Constitución y Legislación, es decir, este proyecto fue presentado en la Comisión de Constitución y Legislación. A nosotros nos llegó este fin de semana que se había hecho la presentación formal, a diferencia del proyecto de Gidonián, que está en la Comisión Especial de Deporte. Veremos ahora el recorrido que tiene. Escuchamos al diputado cabildante Álvaro Perrone hablando de este proyecto de ley. Una modificación en el Código Penal, en el artículo de incitación al odio y a la violencia. Agregamos dos delitos a los que ya están, que es, bueno, incitar al odio públicamente por su raza, condición sexual, género, etnia, nacionalidad. Agregamos profesión y adhesión deportiva. ¿Qué buscamos con esto? Que quien incita al odio, por ejemplo, en un partido de fútbol, desde adentro de la cancha, criticando en el caso de un árbitro, y que eso termine teniendo repercusión afuera, en las tribunas, que termine generando odio en la tribuna, como también así los actores deportivos, los jugadores de fútbol, o en el caso del básquetbol, que terminen públicamente generando odio, y que termine incitando públicamente, que eso sea delito y que sea penable. Y la adhesión deportiva lo agregamos por los casos que se incita a la violencia y al odio a través de una bandera que se cuelga en una hinchada del otro cuadro, que existe el robo de las banderas y que tienen determinado significado, que hay banderas que reivindican muertes, eso es incitación al odio públicamente. Entonces, bueno, agregamos la adhesión deportiva en esto también. ¿Qué buscamos con esto? Bueno, frenar ese tipo de actitudes en las tribunas que terminen generando hechos violentos afuera, que después terminan, como ha pasado muchas veces en el pasado, con muertes, y también generando conciencia en los actores deportivos, en el arbitraje, que saben que todo lo que ellos hacen adentro de un campo deportivo termina teniendo repercusiones negativas afuera. Entonces tendrán que, de aprobarse esto, contenerse en sus actitudes adentro. Es algo muy sencillo agregar estos dos delitos a ese artículo del Código Penal, y que entendemos que va a tener repercusiones interesantes. Simplifica un poco más lo que es el proyecto de Gisdonián. Bueno, el proyecto de Gisdonián es bastante más amplio, es muy sencillo porque agregamos dos palabras, sencillo pero de repercusiones fuertes, agregando estos dos delitos en el Código Penal. El proyecto de Gisdonián es bastante más amplio, habla de xenofobia y varias cosas más. Esto es más duro, con pena de prisión. La incitación tiene una pena y de cometerse el delito tiene una pena más fuerte, que va de 3 a 18 meses la incitación y hasta 24 meses en caso de cometerse el delito. Es breve, es pequeño, pero es duro. Y sabemos que de aprobarse esto, muchas actitudes cambian porque ya radicalmente los jugadores, los árbitros, los técnicos, los dirigentes deportivos, si saben que esto está aprobado, se van a contener mucho más a la hora de generar todo eso que generan, que muchas veces se hace para la tribuna, como se dice popularmente. Entonces, bueno, esto de aprobarse esto tendrán que controlarse bastante. Perrone, por último, ¿cuándo lo va a presentar? Ya se presentó. Probablemente hagamos alguna nueva modificación, va a Constitución y Código, y ahí, bueno, cuando vamos a pedir ser recibido por la Comisión de Constitución para explicar el alcance del proyecto. La Comisión de Constitución y Código tiene varios temas en agenda, veremos qué suerte corre la velocidad de este proyecto, sobre todo porque hay otro que es muy similar, el de Pedro Gisdonián, que está en otra comisión, la Comisión Especial de Deporte, comisión que integra a Gisdonián, y también podría llegar ahí darle cierta velocidad. Habrá que ver qué es lo que sucede, reitero, allí se tendrá que ver cuáles de los proyectos tiene mayor peso a la hora político para avanzar. Más allá de que Perrone marca que el suyo simplifica un poco más la temática en la velocidad de poder trabajar a nivel legislativo. También indicar que en la situación vinculada al tema del dengue hay 158 casos confirmados y 36 probables, y la dirección de zoonosis comenzó a realizar una serie de actividades ayer lunes en Montevideo, vinculado a ir a barrios donde se han dado casos de dengue autóctono, para sobre todo informar a la población, entregar folletería, decíamos ayer, y bueno, estuvimos hablando con la doctora Gabriela Willat, directora de zoonosis, que tocaba allí en la zona de José Pedro Varela y Valle Ordóñez. Porque allí se había dado un caso autóctono, ahí hay muchas casas con patios, cada vez que hemos ido a cubrir, por ejemplo, actividades de Edificio Libertad, hemos ido también por la zona allí del Hospital Policial, es un lugar de casas bajas, y bueno, se daba folletería, se tocaba timbre y se daba la información. Pero además sirvió para hablar con la doctora Gabriela Willard, como decíamos hoy en el informativo de la mañana, de la situación de la Semana de Turismo, Semana Santa, donde son 10 días, las personas, aunque no tengan síntomas, recuerden que un 70% más o menos de las personas que contraen dengue no tienen síntomas, por eso que decimos que estas cifras que se han dado pueden ser muy cortas con respecto a la cantidad de personas que puedan estar afectadas del dengue en Uruguay, porque reitero, hay una cantidad importante que no tienen síntomas. Pero si contagian, si el mosquito los pica y pica a otra persona, esa persona le puede generar sí síntomas o complicaciones. Por eso es que se indica que la persona que viajó al exterior, cuando vuelva, utilice 10 días seguidos de repelente para, en caso de haber contraído la enfermedad, no contagie a otros y genere casos autóctonos en mayor cantidad de los que hay. También otra de las cosas que hemos visto es que la Universidad de la República ha publicado que la Regional Salto va a comenzar a trabajar con el tema de los test, porque parece que no están dando con todas las cantidades de test necesarios ante la situación que vienen al momento los casos en nuestro país. Y el otro tema es el tema que hablábamos en el informativo de la mañana y que Hernán también lo decía en Mañanas de Radio, que es que el mosquito, que ayer estaba un poco más presente que hoy, pero se notaba un poquito más en la calle, es un Aedes, pero no es el Aedes aegypti, por lo tanto no es el que de alguna manera traslada la enfermedad. Tiene un comportamiento más agresivo, este mosquito que hemos visto últimamente. Es un mosquito que se cría en charcos en la calle, es más callejero, el Aedes aegypti desde el hogar, ya hemos dicho, le gusta criarse en los hogares y no en la calle. Y bueno, y nuevamente el tema del repelente. ¿Se ha utilizado fumigación? Sí, en el prado. En el prado se ha fumigado. Yo creo que tiene que ver mucho con la movida de la criolla y la cantidad de gente que está yendo para ahí. Pero no es lo más recomendable, porque tiene que caerle una gotita dentro del hogar para que arriba el mosquito para que lo mate. Entonces, siempre se apuesta al tema del repelente. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Gabriela Willard, comenzando con el tema de estos mosquitos que han aparecido, los llamados mosquitos de las inundaciones. Ya son Aedes, pero Aedes albifaciatus. No es el mosquito que transmite dengue. Entonces, bueno, por supuesto que hay que protegerse igual. Es muy útil el tema de los repelentes. Son mosquitos que son más activos durante el día, están más activos y son muy agresivos. Por eso es que impactan más en la población. Pero en general ya hemos tenido invasiones de este tipo, son los que se llaman mosquitos de la inundación, que se crían en charcos transitoriamente y que eclosionan todos a la vez. Entonces, bueno, esto va a durar poco, como las otras veces, pero el que es importante es Aedes aegypti, que está con nosotros en nuestras casas y que hay que protegerse con repelente y consultar al médico si tenemos síntomas. Ahora en semana de turismo y la etapa posterior a turismo, ¿cuál es la preocupación de la unidad? Y bueno, sabemos que muchas personas viajaron, sobre todo a la región. En la región hay muchos casos, es un año récord. Y por lo tanto, la recomendación a esas personas que viajaron es que cuando retornen sigan usando repelente por lo menos 10 días más, porque pueden venir con el virus y no presentar síntomas. Saben que el 75% de los casos no tienen síntomas, y el hecho de llegar con el virus aumenta el número de casos importados y eso obviamente aumenta el riesgo de que haya transmisión. Normalmente lo que hacemos es recorrer cada uno de esos domicilios, preguntamos si hay alguna persona con síntomas, describimos los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, sarpullido. Si eso se da, o sea, si hay algún paciente que tenga esa sintomatología, entonces se le pide que vaya a su prestador a sacarse sangre y que esa sangre se estudie para dengue. Se notifica el caso, o sea, se llena el formulario y se le hace un seguimiento. Y después, para la parte, digamos, del vector, hacemos las recomendaciones. Si nos permiten el ingreso al domicilio, revisamos fondo, patio, hacemos las recomendaciones de los recipientes que veamos, y le dejamos folletería como asesorando para evitar otros casos. Seguimos con la información. El senador José Núñez del Frente Amplio habló del tema del financiamiento de los partidos políticos. Allí se marcó la situación que se plantea desde el punto de vista de convivir con la necesidad de acelerar las velocidades de aprobación en caso de que se quiera ejercer el mismo de cara a las próximas elecciones, es decir, el financiamiento de las próximas elecciones, y por otro lado el de realizar algunos cambios. No es el mejor el proyecto que Diputados parió, porque además lo parió en el mes de diciembre y a los ponchazos, porque, por ejemplo, querían propaganda gratuita para los partidos políticos, los canales privados se quejaron y sacaron el tema de la compensación económica, que nos decía la semana pasada Gandini, que no quiere acompañar esa parte del proyecto, de que esa compensación económica a los canales privados sale entre 35 y 40 millones de dólares. Entonces, por un lado está el tema de ver si se puede hacer cambios para mejorarlo, y por otro lado también está la postura política y partidaria vinculada a que se intenta vender electoralmente, que yo quiero ser más transparente que aquel, entonces yo no quiero negarme a votar el tema de financiamiento de los partidos políticos, sino que el que se quiere negar es el partido contrario a mí. Y eso hace que también se tengan posturas, por ejemplo, la de Cabildo, la del Partido Colorado, la del Frente Amplio, que dice: queremos hacer cambios, pero si no se puede, aprobamos tal como viene de Diputados. Desde el Partido Nacional la lectura es distinta. Por ejemplo, Gandini quiere hacer algunos cambios como esto del tema de los canales privados y el dinero que recibirían, pero habrá que ver qué es lo que sucede. ¿Por qué? Por ejemplo, el Frente Amplio está saliendo con aquello de que esta ley está parada porque el Partido Nacional no quiere votarla. Vamos a escuchar lo que decía Núñez. Él quiere hacer algunos cambios, por ejemplo, el tema de que se le dé más dinero a las listas que sean encabezadas por mujeres o que tengan más mujeres en la lista por votos que los que en este caso haya más cantidad de hombres. Pero también utiliza rápidamente aquella muletilla de que si es necesario que la ley salga como la aprobó Diputados, él está dispuesto a votarla tal como vino de Diputados. Escuchamos al senador Núñez. Somos partidarios de que se avance la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos. Esta ley tiene una historia. Cuando se empezó a discutir, se hablaba de darle igualdad de oportunidades a todos los partidos. Ahora ya tenemos otro problema, que es impedir el ingreso del dinero del crimen organizado en la financiación de los partidos políticos. Así que es muy importante que aprobemos las mejoras que se están planteando. En ese sentido, el Frente Amplio está en condiciones de votar en el Senado el proyecto de ley tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados. Y no tendríamos inconveniente en avanzar en esa dirección. Si hay un espacio para mejorarlo, naturalmente que estamos abiertos a escuchar propuestas de mejora, y nosotros también tenemos algunas propuestas de hacer. Ya hemos acordado hacer dos propuestas que tienen que ver con premiar a la inclusión de mujeres encabezando las listas o a la elección de mujeres como parlamentarias desde el punto de vista del financiamiento, ¿verdad? O sea que si hay un espacio para mejorar la ley, nosotros vamos a hacer algunas propuestas, pero siempre sujeto a asegurar la aprobación de un proyecto que pueda regir para este proceso electoral. Si el debate es largo en el Senado y tiene que volver a la primera Cámara, también se extiende en el tiempo la aprobación y quizás van a contrarreloj para este año. Bueno, tenemos que administrar esa situación y si nosotros arribamos a algún compromiso de modificación del proyecto, vamos a hacerlo también en diálogo con nuestra bancada de diputados, de forma de que el trámite en la Cámara de Diputados sea rápido, digamos, ¿no? Ahora, que no se detenga la aprobación del proyecto. ¿Ahora hay un límite concreto para establecer de cara a que pueda regir para las próximas elecciones? No tengo exactamente presente cuál sería el plazo. Quizás podría no regir para las elecciones internas, pero sí regir para las elecciones de octubre. Vamos a trabajar para que pueda regir para todo el proceso electoral y eso implicaría tratar de que la ley esté firme en el mes de abril. Es posible, ¿verdad? Es posible porque se ha trabajado mucho en la Cámara de Diputados. Son otros legisladores, pero somos los mismos partidos. Así que nosotros confiamos en que en la primer quincena de abril el Senado esté aprobando el proyecto. ¿El Frente Amplio está dispuesto a ceder en algo para que se apruebe o está dispuesto a ir firme con su postura con el peligro que esto se demore? Bueno, nosotros vamos a ir firmes con nuestra postura, pero siempre escuchando los distintos puntos de vista y bueno, y tendremos que ver si hay planteo de modificación, cuáles son sus implicancias, digamos, ¿no? Naturalmente, queremos aprobar una norma que mejore la situación actual. No es para hacer buena letra, digamos, no es para hacer marketing o propaganda. No es para decir, queremos mejorar los controles y en realidad no mejoramos nada. O sea que, si se va a dar un paso adelante, aunque no vaya tan lejos como nos gustaría, seguramente vamos a acompañar. ¿Cómo es el premio ese para la inclusión de mujeres en listas? Hay un financiamiento que otorga el Estado a los partidos políticos por voto obtenido en la contienda electoral y luego también un financiamiento permanente que se otorga durante los 5 años, ¿verdad? Anualmente. Lo que se plantea es que en el caso de que las listas estén encabezadas por mujeres, ese financiamiento por voto sea mayor, sea un porcentaje mayor que si la lista es encabezada por varones. Y que luego ese financiamiento permanente también se incremente en la medida que se elijan parlamentarias mujeres. ¿Cuánto más son? Miren, no tengo exactamente todos los números, pero lo que hace al financiamiento por voto en las elecciones, estaríamos hablando de un 15% más de lo que se percibe si la lista es encabezada por un varón. Algo de del tema de financiamiento de partido político, marketing tiene, porque en realidad, si no, nos explica que durante el gobierno de Frente Amplio de Tabaré Vázquez este mismo proyecto estuvo como financiamiento de los partidos políticos y no salió. y en este gobierno estuvo como financiamiento de la democracia y tardó 3 años y medio en ser aprobado en diputado. Lo aprobaron en diciembre y ahora lo quieren aprobar rápidamente en el Senado después de haber pasado 3 años y medio en la Cámara de Diputados. Te me dan sí, pero había lío porque Cabildo Abierto, que consideraba que le pertenecía tener a un ministro en la Corte Electoral y el órgano rector de todo esto es la Corte Electoral y no se lo daban y por eso no acompañaba. Sí, también eso, pero hubo situaciones en las cuales no hubo tanto apuro, solo al final vinculado al tema de la elección por aquello de que, reitero, que quiero mostrar que yo soy transparente y el de enfrente no lo es. El problema es que el proyecto de ley que termina sacando diputados lo saca tan a la apurada que hay algunas cosas que las arreglaron como pudieron. Y bueno, algunas cosas no terminan de convencer. Y bueno, decía Núñez, es mejor tener esto que no tener nada. No lo sé, la verdad que no lo sé. Habrá que ver cómo, de alguna manera, la lectura que se hace ahora en el Senado de la República. Volviendo al tema de la situación vinculada al dengue, además de la directora de zoonosis, ayer también habló la directora de salud de la Intendencia Municipal de Montevideo, Virginia Cardoso, por esto que decíamos del tema del Prado, la concurrencia a la rural del Prado. Ella marcaba la necesidad de las coordinaciones que vienen teniendo con el Ministerio de Salud Pública, fumigaciones que en el Prado sí se han realizado, y el tema del repelente, que en el Prado a quienes ingresan al mismo, al predio, se les echa de forma gratuita si quieren. Allí hay promotores con el repelente en la mano y te echan el repelente encima mientras estás caminando allí por el Prado. Vamos a escuchar lo que decía Virginia Cardoso. El Ministerio de Salud Pública es diario, es constante y es en todo Montevideo. Igual que cuando en nuestras casas tenemos que revisar que no haya cacharros que coleccionen agua y que generen criaderos, también hicimos lo mismo para este predio. El equipo de Salubridad Pública de la Intendencia de Montevideo recorrió todo el lugar, eliminó posibles colecciones de agua que genere que puedan criarse el mosquito. También en lugares colocó larvicidas, hizo fumigación focal en este lugar previo al inicio de la celebración de la Semana Criolla, y también se trabajó con el personal para que el personal pueda saber cómo gestionar el uso del agua, el agua para los animales y distintos procedimientos que generan colección de agua y cómo se tiene que recambiar y realizar el proceso para que no críe a esa aegypti. Así que realmente este ha sido un predio donde hicimos acciones preventivas previo a la inauguración y seguimos trabajando en la semana y seguimos trabajando además con el extra, por más que no estamos en una situación de que los mosquitos nos estén a nivel tal que nos impida disfrutar, la acción de colocarse repelente no solo es preventiva, sino también es educativa, ¿no? Recordar que esto es algo que cuando salgamos de nuestras casas, cuando vayamos a disfrutar esta semana a donde sea, llevemos y nos coloquemos repelente. Y también recordar esto que si uno dice, bueno, hay mosquitos. Bueno, recordemos que la Aedes aegypti es la única variante de mosquitos que transmite el virus del dengue. Entonces, que cuando hablamos de este tipo de arbovirus, no es solo si hay mosquitos o no, que bueno, no hemos detectado todavía en esta zona presencia de Aedes aegypti en estos días. Si ha aparecido algún mosquito son culex, así que en realidad estamos haciendo todas las acciones para que sea un espacio cuidado. Y bueno, y esta semana sí es una semana donde van a haber muchos movimientos. Hay festivales en distintas zonas de todo el país, la gente sale fuera del país, así que bueno, esta acción, nosotros estamos tratando de que este espacio sea el espacio más cuidado posible, pero bueno, es una semana de riesgo particular, siempre turismo, lo hemos planteado al Ministerio de Salud Pública, la necesidad de trabajar en conjunto para fortalecer el mensaje a la población de cuidarse, y sí, este predio es un predio que ha sido y sigue siendo muy cuidado. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.